se celebra en Madrid la Asamblea General de Cooperativas Agroalimentarias de España y coincidiendo con esta cita, el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, y el presidente de las Cooperativas Agroalimentarias de España, Fernando Marcén, van a entregar los premios de la tercera edición ya de Cooperativas Socialmente Responsables. Unos premios que además, y por fortuna es una de las buenas noticias de la mañana, va a tener Natalia Cento Aragones. Y es que el premio en la categoría social recae en Ovi Aragón Grupo Pastores, porque según ha dicho el jurado, con su actividad empresarial cooperativa está contribuyendo a evitar la despoblación del medio rural en Aragón, entre otras muchas cosas, por supuesto. Paco Marcén, presidente de la cooperativa Grupo Pastores Ovi Aragón, muy buenos días. Buenos días, el director soy. Y felicidades. Gracias. No sé si está ya en Madrid, si ha llegado ya a Madrid. Sí, estamos en Madrid, estoy con el presidente Mario Quibet, que él va a recoger el premio como corresponde, y que además en estos momentos ya entrará el acto donde se va a producir la entrega. Sí, estamos aquí varios consejeros y el responsable de recursos humanos que ha elaborado, ha escrito la memoria de responsabilidad social. Pues no se preocupe que no le robamos mucho tiempo, simplemente queríamos felicitarle, le reconocen su labor por evitar la despoblación del medio rural aragonés y por mantener vivo nuestro patrimonio. Sí, bueno, el ovino es un patrimonio cultural impresionante, de tradiciones, y el está ubicado 100% en el medio rural, porque otras actividades agrarias se pueden llevar desde la ciudad, incluso el ovino no, el 80% de nuestros socios están en poblaciones muy pequeñas, de menos de 200 habitantes, y dan vida a estos pueblos entre semana, yo digo que muchas veces son los únicos que quedan, ¿no? Y además creamos bastante empleo en torno a los servicios que estos ganaderos necesitan, tanto de comercialización como de servicios técnicos, servicios de esquileo, toda esa labor que la hacemos desde la legalidad, a diferencia de parte del movimiento que hay, pues está contribuyendo a consolidar esos pueblos, ese su trabajo, que además pues poco las estamos manteniendo, incluso creando nuevos puestos como ahora hemos hecho con el esquileo, ¿no? Porque para que nos hagamos también todos una idea, ¿en qué situación se encuentra a día de hoy el mercado ovino? El mercado ovino se encuentra bastante mal. Los precios están, digamos, 10 euros menos que el año anterior. Lo que pasa es que como Dios aprieta pero no ahoga, pues este año, diferente al año anterior, ha llovido mucho y hay mucha comida en el campo. Y el ganadero está un poco más contento a ese nivel. Y esperemos que los precios en el segundo semestre, pues exportando, como estamos empezando a hacer ahora en mayo y tal, pues se recuperen como el año pasado un poquito más para el compensar. Pero vamos, lo del año pasado, la sequía que hubo con los precios de los pisos era insoportable. Este año, por lo menos, a nivel de optimismo, el ganadero está un poco más contento porque ve que las ovejas comen bien y el año pasado se le vaciaron los bolsillos y por lo menos este año no se le vacían más. Esperemos, por tanto, que ese deseo se convierta en una realidad en el segundo semestre y que los precios se recuperen y sean un poquito mejor para los ganaderos de nuestra comunidad. No le entretenemos más. Paco Marcén, director de la cooperativa Grupo Pastores Ovi Aragón. Suerte sí. En este acto y felicidades de nuevo. Bueno, muchas gracias. Un saludo, muy buenos días. 12